Podré besarte los labios, pero lo voy a hacer yo. Sentirás algo extraño y te quedará un mal sabor, porque él podrá tener muchas cosas que se parezcan a mí. Podrá decirte mil cosas y nunca te la hará sentir. Podrá tener su nombre igual al mío, podrá abrazarte cuando sientas frío, pero nunca podrá ser como yo. Cuéntale, dile a él que nunca fuiste fiel. Explícale que le has fallado, que lo has usado para olvidar mi piel. Cuéntale, dile a él, háblale y explícale que le has fallado, que lo has usado para olvidar mi piel. Tú podrás abrazarlo, podrás abrazarlo, pero sabes bien que sería como venderle el alma al diablo. No te hagas la tonta, sabes lo que te hablo. Él podrá tener mis besos, pero solo son mis labios. Él no va a poder ser yo, yo no voy a poder ser él. Y tú vas a tener a dos, pero a uno no vas a querer. Él podrá tener muchas cosas que se parezcan a mí. Podrá decirte mil cosas y nunca te la hará sentir. Podrá tener su nombre igual al mío, podrá abrazarte cuando sientas frío, pero nunca podrá ser como yo. Cuéntale, dile a él que nunca fuiste fiel. Explícale que lo has fallado, que lo has usado para olvidar mi piel. Cuéntale, dile a él, háblale y explícale que lo has fallado, que lo has usado para olvidar mi piel. Cuéntale de esas noches, mi amor, en donde estábamos los dos, matando dentro del cuarto, arrugándonos con calor. Cuéntale, mujer, a él, que nunca va a poder ser como soy yo contigo, como soy yo contigo. Cuéntale, dile a él que nunca fuiste fiel. Explícale que le has fallado, que lo has usado para olvidar mi piel. Cuéntale, dile a él, háblale y explícale que le has fallado, que lo has usado para olvidar mi piel. Trini, cabrona, cuéntale a él. Mi nombre, pero no mi apellido. Cuéntale, dile a él que nunca fuiste fiel. Explícale que lo has fallado, que lo has usado para olvidar mi piel. Cuéntale, dile a él, háblale y explícale que lo has fallado, que lo has usado para olvidar mi piel.